Bueno, una jornada histórica en Córdoba hoy, a 51 años del Cordobazo. Bueno, estamos frente al panel, aquí con la delegada de Capital, Alina Monzón, de la UPC. Bueno, contanos cuál es su motivo aquí en este lugar, cuáles son sus reclamos en este momento. Sí, así es. Hoy es una jornada de lucha, una jornada para recordar a aquellos hombres del Cordobazo que tanto hicieron por los trabajadores. Y hoy a nosotros nos toca estar en la calle porque la semana pasada, en esta legislatura que tenemos de frente, los legisladores impulsados, por supuesto, por el gobernador Schiaretti, sancionaron una ley en contra de los trabajadores, en contra de los jubilados actuales y los futuros. Ese es el reclamo nuestro. En la publicidad oficial, ellos expresan de que no afecta a los docentes, y miente, porque si afecta, basta con leer la ley, analizarla, para ver todos los puntos en los cuales nos afecta a los trabajadores de la educación. ¿Podría mencionar cuáles son algunos puntos concretos donde se modifica? Porque por ahí es una versión cruzada que dicen que es una mejora para los jubilados, otros dicen que no. Entonces, ¿cuáles serían los puntos concretos que están afectados en la modificación de la ley? Bien, concretamente, en el caso de los compañeros jubilados actuales, es el diferimiento del pago de los aumentos. Nosotros este mes tenemos un aumento, los activos y los jubilados también tenían el aumento y recién lo van a cobrar dentro de 2 meses. O sea, afecta directamente a los jubilados. Y en el caso de los futuros jubilados, tiene que ver con el cálculo, se tomaban las 48 remuneraciones mensuales, las últimas 48, y hoy se toman las 120 remuneraciones mensuales. O sea que se toman los 10 años, de últimos 10 años de trabajo de los docentes para hacer el cálculo jubilatorio, que eso incide a la baja, claramente. No es un beneficio, sino un perjuicio gigante para las jubilaciones. Otro de los puntos es baja el porcentaje que se les va a pagar para las pensiones, del 75% al 70%. Quienes tengan dos beneficios, un beneficio jubilatorio y una pensión, también van a ver recortados sus salarios de acuerdo al monto que cobren en un 20% si la acumulación supera los 102.000 pesos. O sea, clara, las jubilaciones por invalidez, también en el cálculo de las jubilaciones por invalidez baja, que bueno, que cuando un compañero o una compañera solicita una jubilación por invalidez por una cuestión de enfermedad, no es un capricho ni es una gana de estar jubilado por invalidez, hay una enfermedad atrás y lamentablemente también afecta a los compañeros que vayan a jubilarse por invalidez. Esos son los puntos centrales en los cuales afecta directamente a los jubilados futuros en el caso del sector de educación. Bien, y bueno, en contexto de cuarentena, en momentos de pandemia, donde la escuela, todas las actividades se ven trastocadas, ¿cómo continúa el plan de lucha? Bueno, nosotros la semana que viene vamos a ir definiendo las acciones, pero acá en esto cabe recalcar que las escuelas han seguido funcionando, los docentes desde sus hogares hemos seguido trabajando muchas más horas de lo que realmente tendríamos que trabajar, porque había que acomodarse a una nueva forma de enseñar para mantener el vínculo pedagógico con los estudiantes. Y en esto digo, los docentes respetamos, cumplimos, garantizamos derechos, y este gobernador lo único que hace es sacar derechos. Y esta semana nosotros el día martes tuvimos un apagón, el apagón virtual. La consigna era desconectarse para decirle no a la ley 10.694, y otro atropello de este gobierno solicitando la lista de adheridos o no para mandar el descuento. Esas son algunas de las cosas que estamos padeciendo los docentes, que garantizamos desde los hogares el dictado de clase. Y bueno, podríamos hacer una lista muy larga de cosas que el gobierno no cumple con el equipamiento que necesitan los docentes para trabajar, no cumple con la cobertura de los cargos suplentes, hay docentes que están sobrecargadas porque no han cubierto los otros cargos. Y bueno, y la semana pasada nos sorprendieron con esta ley y esta semana con los descuentos de la media de fuerza. Es lamentable realmente la actitud del gobernador Schiaretti en tiempos de pandemia, donde la sensibilidad es muy grande y la situación que vive cada familia es totalmente compleja.